La Hora Pulenta. Diez minutos pasadas de las 3 de la tarde, escuchábamos recién. Diez minutos pasadas de las 3 de la tarde en la Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién a Escúchame, de Grupo Massinger, sí, presente en la Hora Pulenta al Rescate. Por supuesto, tema que forma parte de ese compiladito que subimos a Bandcamp, que no es el Compipulenta 3, aclaramos. No, aclaramos. Sí, los Compipulentas son discos con temas inéditos de bandas que tocaron en el Festipulenta recientemente y que va a haber novedades sobre dentro de algunas semanas. Esto simplemente es la recopilación de bandas que estuvieron activas en el pasado, que ya no existen. Pasado reciente. Y pasado más o menos reciente, digamos de mediados de los 90 hasta ponerle hace 10 años, y que forman parte de la prehistoria del under que recorremos en este programa, y que quisimos rescatar justamente, que quisimos traer nuevamente hacia el presente, y por eso la juntamos todos en un par de discos que subimos. Claro. Está buenísimo, pero no es un compipulenta. Claro, después de 2 años de tener una sección en este programa donde rescatábamos esos temas, armamos el disco con tapa de Gustavo Sala y un concepto de disco, ¿no? De tema que abre, tema que cierra y todo eso. Todo eso se puede escuchar en el Bandcamp o descargar desde nuestro blog. Así es, cosaspulenta.blogspot.com o cosaspulenta.bandcamp.com. Exactamente. Bueno, estamos en comunicación con Javier Diz, editor musical, es uno de los responsables de Los Irrecuptibles, editor de alguna de las 3 áreas. No, los cargos son... Se me confunden porque hace música y cine y todas esas cosas. Así que, ¿por qué? Porque la revista cumplió 200 números y así como cuando cumplió 100 hicieron el repaso de los 100 temas que los acompañaron internacionales durante todo ese tiempo, ahora hicieron lo mismo pero con los nacionales, ¿no? Entonces, para hablar de esa lista que generó comentarios, que también suponemos que habrá habido comentarios, muchas, entre comillas, peleas internas para hacerla. Polémicas. Claro, es que lo llamamos a Javier y para indagar un poquito en eso. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va, Juanma, Nico? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué andamos? Bueno, un gusto hablar contigo. Primero aclaremos el cargo. ¿Vos sos editor de qué parte de la revista? En realidad se mezcla todo, hago un poco de todo porque soy director. Claro, por eso. Claro. Claro, por eso. Yo fui editor de cine mucho tiempo bueno, siempre metía un dedo en la música también y terminé siendo director. ¿Sos el director? Que te gusta hacer de todo, tomá. Muy bien. Bueno, entonces lo vamos a... Muy bien, en el post que hicimos en Facebook está bien. Entrevista con Javi Diz de Los Irrecuptibles. Está perfecto. Ahí va, claro, no dicen nada. Eso es verdad. Eso es verdad. Muy bien, viste cómo es el periodismo. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el laburo. Yo compré la revista en su momento. Me gustó. Las reseñas están todas buenísimas. Discutir el listado tiene poco sentido desde el punto de vista que son las que son, es un listado subjetivo, que son que son las que a ustedes los acompañaron, no a nosotros. Es que está bueno destacar eso, porque me parece bastante, medio un gesto bastante pedante o soberbio, creer que vamos a elegir las 200 mejores. Obviamente que uno lo que le gusta siempre piensa que es lo mejor, que si a otra cosa no le gustan es porque son peores o no están buenas. Pero hay que ser un poco más laxo y abierto como para darse cuenta de que uno está eligiendo lo que le gusta en el fondo. Que la revista siempre manejó un contenido a partir de eso. Sí. Ponemos las cosas nunca perder el lugar de fan, ¿no? De escucha o de espectador con lo que uno maneja. Claro. Y me parece que está bueno destacar, como bien decías, cuando decimos las 100 canciones internacionales. De hecho, fue una cosa mucho más caprichosa porque lo resolvimos entre 3 personas aquello. el listado y los textos, todo, fue un delirio. Y este acá abrimos un poco más el juego porque me parece que está mejor, aparte del hecho de que sean canciones argentinas o nacionales, como quieran llamarlas. También había que ser un poco más riguroso, quizás también un poco más caprichoso, porque creo que el capricho y lo subjetivo está en lo que no pones más que en lo que pones, ¿no? Sí. Me parece que ahí está el recorte. Sí, es verdad. Hay omisiones más notorias que las presencias. Claro, hay muchas cosas que digan, yo sé que está abierta la polémica, o uno pensar cómo ponen esta canción y no ponen aquella, digamos. Eso también puede pasar, pero es menor con respecto a lo otro. Claro, hay cosas que deliberadamente no quisimos poner porque no nos gusta a ninguno de los que participamos de las votaciones. Claro, claro. Lo que no implica que esas bandas tengan grandes canciones, quizás. No sé. Claro, en el caso... Es muy cierto. A ver, un paréntesis. Nosotros cuando hacemos el Festipulenta, hay bandas que no hemos llamado nunca, pero no porque nos parezcan, porque nos parezcan peores. De hecho, hay muchas bandas que son mejores que las que tocan, pero no van por un tema también de recorte de lo que es el festival y todo eso. Acá uno maneja un contenido y un criterio, o sea, estético, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, preguntarte, entonces, primera pregunta es, ¿cómo fue que decidieron, digamos, cuáles fueron las principales, entre comillas, peleas o que hubo respecto a la lista, ¿no? Si nos puedes contar, o aquello que se puede contar. Hubo cosas muy... Bueno, hay bandas en la lista, porque tuvimos varias etapas. La idea, primero fue una noche, a mí se me ocurrió esta idea loca, todo el mundo me dijo, estás en pedo, es imposible. Bueno, empecé a joder, esto nació 5 o 6 meses antes. Sí. Empecé a joder y empecé a hacer listas en mi casa. Me acuerdo estar en casa de amigos y tirar nombres y volver a mi casa a las 2 de la mañana y irme a dormir a las 6 porque me quedaba haciendo lista yo. Cuatro meses antes de la revista, digamos. Momento paré porque dije, me estoy volviendo loco. Y ahí empecé a decir, che, bueno, hay que hacerlo. Digo, lo que era una sugerencia y una chinchiste, digamos que es una orden. Muy bien. Hay que hacerlo. No jodan, vamos a hacerlo. Y ahí empezamos a participar, a hacer listas los que somos parte de la revista, los editores más que nada, éramos 3, 4. Y ahí abrí el juego a todos los colaboradores que escriben o escribieron sobre música durante mucho tiempo. Sí. Y decir, miren, acá pueden opinar de todo, manden listas de todo, pero que sí vamos a ser rigurosos con esto. No vamos a hacer un compilado de las 20 de cada uno. No, vamos a hacer va a haber un filtro final, que obviamente es un poco antipático que sea de uno solo. O sea, digo, no sé, yo no voy a prohibir cosas, pero tiene que haber alguien que diga esto sí, esto no, porque hacemos una lista de 1000. No es una democracia, está bien. Claro, no arrancamos como una democracia, pero nos vamos como a ponernos más cada vez más jodidos cuando vamos llegando a la pirámide, ¿viste? A la punta de la pirámide. Pero en el medio hubo cosas muy divertidas, juntarnos a cenar entre todos, los colaboradores, éramos 15 opinando, haciendo listas, anotando, puteándonos, ¿cómo vas a poner eso? Porque si bien lo que decíamos antes, de guardar como el criterio de contenido, de estético, que la revista siempre manejó, hay ciertas licencias de bandas que igual fueron parte de la revista en su momento. No sé, yo no puedo negar que Pupilas Lejanas de los Pericos es un temazo que me emociona. Lo voy a poner. Es un temazo. Podría dejarlo afuera, pero a mí me puede. Es un temazo. Lo mismo con, no sé, Silencio de los Tipitos, donde muchos me putearon. ¿Cómo vas a poner Los Tipitos? Que a mí me gustan. Sí. Te acompañaron. Claro. O, no sé, a mí, si bien me gustan mucho Los Redondos, la carrera del Indio Solari no me gusta. La verdad que no me llega. Pero hay una canción que es la canción que da nombre al primer disco, que me vuelve loco. Sí, es una hermosa canción, es y bueno, bien. Va a ir. Sí, claro, está perfecto. ¿Qué sé yo? Sí. O sea, bueno, pero hubo así tipo esto. ¿Cómo vas a poner aquello? Y hay bandas que no me gustan nada, que están en la lista, que prefiero no decirla porque no ser antipático, que no me gustan, nunca las escuché, ni puedo escucharlas, pero que más de la mitad de los que colaboraron estaban muy entusiasmados con que eso tenía que ir, sí. Entonces yo digo, bueno, elijan ustedes las canciones y eso va. Claro. Digo, yo tampoco me voy a poner en tirano, ¿viste? Sí, está muy bien. Javi, una cosa que me llamó la atención, más allá, digamos, que en toda la lista, en todo el recorrido, está permanentemente ese equilibrio entre mainstream y under, que tiene que ver un poco con el espíritu, creo, de la revista mismo. Me da la sensación de que a medida que nos vamos acercando a la actualidad en el tiempo, el under va tomando más preponderancia. Aparecen cada vez menos los Decadentes, Calamaro, Babasónicos y demás. Y aparecen más, no solamente las bandas del under que entre comillas la pegaron, desde Victoria Abril hasta El Mató, digamos, lo que fuere, sino también más esas pequeñas joyitas del under, esas cosas medio ocultas, temas que incluso para muchos que van a la lista, y me incluyo, vemos por primera vez ahí. Si bien yo de los 200 temas probablemente debo conocer 3/4 o más, también me encuentro con sorpresas. ¿Sabes que eso que lo decís es así exactamente? Y creo que tiene que ver con la combinación de varios factores, y hay uno que es clave, que es cómo cambió la manera de escuchar y las posibilidades de acceder a todo desde hace unos años y que antes no, y cómo también se refleja en la exposición de las bandas mismas en el periodismo o en los medios. Si hablamos de hasta el fines de los 90, principios de los 2000, los primeros 5, 6 años, o hasta si querés los primeros 8, 9, vas a encontrar un montón de bandas como establecidas, como nombres grandes, pocas sorpresas, y que tiene que ver con que eran las bandas que dominaban la escena y que estaban en todos lados, y quizás había 300 banditas dando vuelta que en ese momento, si el Bandcamp hubiera existido, tendrían su Bandcamp correspondiente. Pero eso no estaba esa herramienta. Entonces vos no tenías tanto acceso a esas banditas. Y los últimos 5 o 6 años, que sí, si te pones a ver las listas, todas esas bandas ya establecidas, bueno, muchos mermaron quizás su talento, o no sé, el caso típico es Calamaro. Todos podemos reconocer que el Calamaro anterior es distinto al Calamaro de ahora. Uh-huh. Si bien el último disco a mí me gusta, uno antes nos peleamos para poner a ver qué canción de Calamaro ponemos, o cuántas, en vez de cuál, sino cuántas. Y en los últimos discos decís, che, ¿y ponemos esto? Porque ahí hay una canción de Niños Envueltos que está mejor que la de Calamaro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Empieza a aparecer esa competencia de un montón de bandas, porque está por todos lados mucha banda nueva, mucha exposición, y se hace muy difícil elegir. La verdad que se nos hizo más complicado los últimos 5 o 6 años que los primeros, que estaban cantados. Vos sabías que Ocrito de Babasónico iba a estar, y si no iba a estar, iba a Santana. Sí. Y si no, de Miami podías poner 5 temas. Sí. Y lo mismo con un montón, no sé, Masacre, Bochatón, tuvimos que tirarnos de los pelos para ver qué ponemos. Fue gracioso la Bochatón, que figura, arranca como solista en el 99 y pega tres años seguidos con temas. Sí, y podíamos. Y hacían chistes internos, sí, tranquilamente, o sea, podían haber puesto un tema por disco directamente. Exactamente, estaba en la lista inicial, como claro. Bueno, vos sabés, Juanma, bueno, Nico también, digo, mi preferencia con los Faunos. Sí, sí, claro. Soy muy fan de 107 Faunos, compartida, yo podría ponerte nosotros tres temas por disco, sí, claro. Y hubo que controlarse. Nos encanta eso. Me imagino con látigo y silla ahí tratando de resolver las cuestiones. Ya, está perfecto. La impronta, digamos, afectiva que tiene esto, sí, hace que sea la lista que sea muy linda de recorrer, sabiendo que, sí, que tiene que ver con lo afectivo, con los temas. Está muy bien utilizada la palabra acompañar, ¿no? Los temas que los acompañaron. Sí. Sí, también, bueno, esta cosa del lugar común de la banda sonido de nuestras vidas. También. Es un poco así, uno quiera o no, es así también. Sí. Y además, encontrar esas, como dice Nico, esas joyitas que aparecen acá, aquí y allá, y que sirven también como para abrir nuevos mundos para los lectores de la revista y dicen, ah, mirá, esta banda se me había pasado por alto. Vamos a recorrer. Es un riesgo, porque con algo que tiene que ver con lo que decía Nico antes, uno a la distancia está más seguro de las canciones que pueden estar buenas o que son increíbles o van a perdurar en el tiempo, de esa época. Uno está seguro de que, bueno, esta canción perduró porque se la bancó, porque ya tomó una distancia. Sí, ahora, sí, de los últimos 4 o 5 años, uno tiene todo muy fresco. Entonces, quizás dentro de 10 años llego a esta lista y digo, ¿cómo puse esto? ¿Dónde fue para esta banda? Esta canción, la verdad que no me dice nada, pero hoy no tenés esa distancia. Entonces, sí fue un riesgo. Hay canciones que las pusimos un poco casi como provocación. Esta banda no la conoce nadie. Esta canción, no sé si es la más representativa de este disco y de esta banda, pero es la que hoy a mí me gusta, sin tener esa distancia para poder considerarlo de todas maneras, como tener la visión muy clara. No la tengo muy clara, me la juego. Después veremos. Digo, en ese sentido, es un riesgo, pero estaba bueno tomarlo también. Sí. No sé, bandas como Benigno de Unar, una banda de Córdoba, yo la vi en vivo 2 veces, de casualidad, cuando fui a Córdoba, y me gustó mucho. Me dieron un disco, me acuerdo, y lo escuché bastante. Y es una banda que sí, no tiene mucha presencia porque no vino, creo que una vez sola vino a tocar a Capital. Sí, y es una banda que es muy interesante. Y dije, bueno, vamos a poner un tema de acá. Quizás Benigno Lunar se separan pasado mañana, nadie se acuerda de ellos, nunca nadie los escuchó. Y quedó en la lista, en una revista impresa. Bueno, tiene su valor también. Sí, por eso, es un riesgo. Sí. Estaría buenísimo que todo esto, supongo que ya lo están haciendo en la web, que tenga su paralelo en Bandcamp, ¿no? O para escuchar online y todo sí, eso. Sí, es algo medio. Fuimos mucho como deliberando a ver cómo podíamos hacerlo, porque, viste, uno no puede crear un canal de YouTube y poner todo porque no es legal, digamos. No es legal. Entonces, claro, lo que hicimos fue, sí, recopilar todo lo que estuviera en YouTube y sí, como hacer una sucesión de videos ya colgados, que están casi todos, el 95% está. Entonces hicimos por año como una playlist, que tomamos prestados esos links y uno se suceden ahí, uno puede ir cliqueando y escucha uno y uno y tiene como una cosa más ilustrada de esa lista. Que la verdad a mí me hubiera gustado, con esto, retomando un poco lo que decía Juanma antes, más polémica, como que, ¿cómo pusieron esto? ¿Qué bueno que pusieron esto? Yo pensé que se iba a armar algo, se iban a rosquear un poco más, y quedó ahí como muy tranqui. No sé si todos están de acuerdo o muy pocos la vieron, no lo sé. Yo creo que, que hay mucho acuerdo, y el desacuerdo uno entiende también que es una cuestión personal. Sí, digo, claro, es lo eso. Importante es que quede claro de que nosotros no es que tenemos la posta, claro. O sea, uno siempre en su orgullo dice, yo tengo la posta, pero no podés decirlo deliberadamente y decir, esta es la posta, lo que a ustedes les gustan acá no está porque no está bueno, no, esto es lo que a nosotros nos gusta, y consideramos que es como un buen reflejo de distintas épocas por las que atravesó la revista, pero no podemos decir que es lo mejor, la verdad que a mí no me da... me parece que no corresponde decir esto es lo mejor y que no está es malo. Sí. ¿Entendés? Como si hace otra revista que se equivoca con eso. Bueno, Javi, entonces, la revista salió en marzo, se puede conseguir todavía en el kiosco. Sí, todavía está en el kiosco. Yo la recomiendo, aunque estemos llegando en abril, es una revista para guardar. Es una revista para revisar y encontrar esas joyas que no conoces, ir a meterte en YouTube, buscarlas, escucharlas, que seguramente todos vamos a descubrir algo nuevo que nos guste ahí y a lo mejor es el comienzo de una larga amistad o algo. Bueno, una linda así como correlación o coda de esto es lo que hicieron ustedes con este disco que recién comentaban, antes de salir al aire. La verdad está muy bueno y me llegó una sorpresa porque pusieron un tema de Spleen, banda de la que yo formé parte. Claro, sí. Y viste, y todo muy bueno. Y sí, el mismo tema que eligieron ustedes. Claro, sí. Bueno, otra cosa, pusimos un tema... O sea, hay temas de bandas en las que yo participé y yo tuve que, o sea, te juro, intenté decir no quiero poner esto por una cuestión ética. Sí. Pero bueno, qué sé yo, tampoco. Sí. No puedo negarlo. El tema de Spleen es un temazo. ¿Cómo es el éxito del compilado. De hecho, todo el mundo nos destaca en ese tema. El hit. Bueno, Javi, te despedimos, te agradecemos esta charla. Dale, no, gracias a ustedes. Y nos vamos a despedir con un tema que está en la lista. Y que, bueno, unifica mucho el gusto de los tres que estamos acá. Sorpréndanme. No te vamos a sorprender. Pero bueno, es Bochatón con el tema Luces. Qué bien. Que, bueno, tu texto es excelente. El gran texto, las reseñas, tu reseña de Luces me pareció muy linda. Así que, bueno, nos vamos con Luces y te mandamos un abrazo grande. Dale, gracias. Nos vemos pronto, dale. Chau.